Entramos en el tiempo dedicado al ámbito cultural en la sintonía de la mañana de hoy y lo vamos a hacer para informarles de la exposición que acoge el convento de Capuchinos. La sede del Museo de la Piel acoge durante estos días y hasta el próximo 31 de mayo la exposición de pinturas al óleo de Julio Sangavino, un artista madrileño, pintor madrileño afincado en la vecina localidad de Chiclana de la Frontera. Nosotros vamos a hablar con él durante los próximos minutos para conocer lo que nos está ofreciendo en el convento de Capuchinos. Julio Sangavino, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues como decíamos, su exposición está presente en el convento hasta el 31 de mayo, una exposición que recibe el nombre de Pinturas al óleo. Para comenzar, ¿qué le parece, Julio, si nos cuenta, bueno, pues de dónde viene su relación con nuestra localidad, con Ubrique, y por qué pues se llega a exponer aquí, en nuestro municipio? Hombre, pues estoy exponiendo desde hace 2 años en San Fernando, en La Rota, en Chiclana, y el señor Ruiz, de uno de los directivos de cultura de Chiclana, me dijo que Ubrique era una ciudad muy bonita. Yo no la conocía, y entonces cuando fui a verla me gustó mucho por su ubicación en la sierra y tal, y esa es la relación que quería hacerlo, y tomé datos de dónde me tenía que dirigir y tal, y así lo hice para ponerme en contacto con la persona que llevara el tema de la Casa de Cultura, y me dieron esta cita. Simplemente, bueno, mi estilo es surrealista moderno, ¿eh? Estudié en la Escuela de Bellas Artes en San Fernando, cuando no era Escuela de Bellas Artes todavía, porque era Escuela de Artes y Oficios, porque yo estuve en 1962, de ahí nada. Ya ha pasado algún tiempo, ¿no? Ya ha pasado un tiempo. Lo que pasa es que yo acogí en la escuela porque no podía entrar en la Escuela Superior de Ingeniería porque no tenía todavía los 18 años, tenía 16 y había terminado el bachiller y todo. Y entonces no podía entrar, entonces me metí en la escuela de escultura y pintura. Y ahí fue donde nació mi afición y mi poco saber. Julio, se dedica, le quería preguntar, ¿se ha dedicado usted profesionalmente al mundo de la pintura, al mundo de las artes? Ahora sí, ahora sí, desde que me jubilé hace 7 años, pues me dedico plenamente a esto. Anteriormente, pues no, porque hice varias exposiciones en Madrid y en el Escorial, en Guadarrama y tal, pero no me había dedicado profesionalmente, puesto que no tenía tiempo para preparar exposiciones. Bueno, pues ahora sí, y lo hace pues recorriendo todo el entorno del lugar en el que reside, ¿no? Reside, como decíamos, en la localidad de Chiclana. Y bueno, pues ya ha expuesto en localidades vecinas de este entorno de la bahía, y ahora pues llega hasta la sierra. ¿Qué le parece exponer aquí? Me gustó mucho el convento, es un entorno precioso, y además es que Ubrique tiene un ambiente fenomenal y está ubicado de otra forma distinta a los sitios que había expuesto, que eran todos puertos de mar y tal. Y entonces llamaba mucho la atención, puesto que yo, mis cuadros no son de agua, de mar, y hay marinos, pero no muchos. Entonces los demás son paisajes de ríos, de entornos de la sierra, digo, y entonces le va a ir bien a la sierra de aquí. Bueno, pues esa es la temática, ¿no? Un poco que plantea en las obras que vamos a poder ver nosotros en el convento, y hasta el 31. Expongo aproximadamente 30, no, exactamente 37 pinturas pintadas al óleo sobre lienzo, y sobre todo son las temáticas de los distintos viajes que he hecho y excursiones efectuados a lo largo de los años. Pues desde 1970 he cogido datos y he cogido fotos y tal, y sobre eso se van haciendo los cuadros. Aquí expongo 37, pero tengo aproximadamente pintados pues del orden de 200, en el que habré vendido pues no más de 50 a lo largo de todo este tiempo. Pues porque el arte antes se vendía mucho más, pero ahora el arte Hombre, si hace falta para comer, no se compra uno un cuadro. Claro. Estamos hablando de paisaje, ¿no?, principalmente. Sí, principalmente paisajes, pero también tengo muchos, aunque no están expuestos ahí, de momentos rurales, de herrado de caballos, o lavanderas en ríos, en tal, pero siempre más que en mar, en el río. Claro, también tengo la bahía de Doñana y tal. Uh-huh. También tengo algunos así en la bahía, con caballos y con tal, pero vamos, sobre todo son paisajes. Uh-huh. Paisajes de un entorno pues más rural, ¿no?, que en este caso. Y sí, además también de viajes, pues tengo parisinos, tengo dos o tres cuadros de muy exóticos. Uh-huh. de lo que es Estambul, la Mezquita Azul. Uh-huh. La mezquita de Doña Santa Teresa, muchos también de otros sitios que he ido recorriendo, Roma, tal. Entonces hay algunos esporádicamente, pues, de sitios que he recorrido, y luego he sacado fotos de las fotos que he sacado, pues he sacado cuadros de apuntes. Uh-huh. Y me decía que todas ellas englobados en un estilo, el surrealista moderno, ¿no? Sí, es un surrealista moderno, puesto que subraya un poco el modernismo del surrealismo antiguo. Y entonces le he dicho que es un surrealista moderno, aunque no está enclavado en un estilo así dicho, pero vamos, se puede detectar. Uh-huh. Un poco por ponerle una etiqueta, ¿no?, un poco a lo que es el estilo que predomina en todas esas obras que presenta. Sí, en los cuadros predomina el surrealista, desde luego. Uh-huh, principalmente. Bueno, pues, principalmente, que es que toma mucha escuela, pues, de Renoir, de Manet, de Monet, que son surrealistas muy clásicos. Uh-huh. Aquellas personas que estén interesadas, bueno, pues pueden acudir al convento de Capuchinos durante estos días para visitar la exposición de Julio Sangavino. Recuerden que hasta el 31 de mayo estará en nuestra localidad esas 37 pinturas al óleo expuestas en esta localización, en esta ubicación. Julio, invitamos, ¿no?, a los ubriqueños que quieran a que se sumen a la exposición y a que acudan a visitarla, ¿sí te parece? Totalmente, es mi deber, además, el exponer para que disfruten todos los ubriqueños y que guste, vamos, sería una ilusión. Además de que estaban expuestos, ahí tengo unos precios puestos en unos cartelitos, y que quien quiera comprar, pues no tiene más que decir, quiero este. Uh-huh. Pues se queda también esa invitación, ¿no?, a aquellas personas que quieran disfrutar del mundo del arte con la obra de Julio Sangavino. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciéndole al autor que nos haya atendido en la sintonía de Radio Brique para informar a todos nuestros oyentes de esta nueva cita cultural que, como decíamos, estará presente hasta el 31 de mayo en el convento en nuestra localidad. Julio Sangavino, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.